Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos de Subsuelo S.A. Un gusto que estén por acá nuevamente. Y pues bueno, hoy vamos a tener un par de horitas cargadas de buena música ahí en sonidos distintos, diferentes géneros, entre muchas otras cosas. Además vamos a tener la entrevista, una breve entrevista a la banda mexicana Prismatic Shapes, quienes nos visitaron hace un par de semanas atrás y pues bueno, los agarramos después de su presentación y nos facilitaron unas cuantas palabras. Y bueno, bienvenidos de nuevo, esto es Subsuelo, soy Esteban saludándoles, que ya tenía un par de semanas sin emitir en vivo. Y bueno, arrancamos con un clásico, de clásicos, de No More Heroes. Esos teclados imperdibles de la gente de Stranglers, que siempre estuve ahí metida entre la nota del New Wave y el punk rock, que se formaron por allá de 1974 y primeramente se llamaron The Guildford Stranglers Y más adelante, pues bueno, cambiaron su nombre simplemente a The Stranglers. Este es su segundo álbum, en 1977, llamado igual que el tema que acabamos de escuchar, No More Heroes. Vamos a escuchar otro de los temas que vienen acá. Vamos con Burning Up Time. Esto es Stranglers. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a los ecuatorianos de Descontrol. Y bueno, Descontrol es una banda que naciera por allá en la segunda mitad de la década de los 80s y precisamente en Guayaquil. Bueno, por ahí se menciona que muchos dicen que fue una de las primeras bandas de punk de Guayaquil y posiblemente de todo el Ecuador. Y bueno, como les dije, la banda se formó en los 80s y tenía como integrantes Aníbal Ambrosini, mejor conocido como Prema, quien era el vocalista, Gastón Toret en la guitarra, Mohan Pilas en la batería, Peter Llerena en el bajo. Y bueno, por ahí en 1985 lograron sacar su primer EP en 12 pulgadas llamado Descontrolados con 4 canciones. Luego en 1987 sacaron un segundo álbum llamado Piedad, también con 4 temas. Pero bueno, esta banda tuvo ahí un mal desenlace, por decirlo así, porque precisamente luego de sacar este segundo EP en 12 pulgadas llamado Piedad, el vocalista falleció debido a un ataque que tuvo, y bueno, falleció por 45 puñaladas afuera de un templo Krishna en Barrio Centenario, según cuenta la historia por ahí. Y bueno, como les dije, estos dos discos o estos dos EPs fueron editados por el sello Orión. El primero llamado Descontrolados, luego fue reeditado en una versión de 7 pulgadas. Luego, en el 2006, el sello también ecuatoriano Latin Core Records y Resistencia Records, parte de sellos de allá de Ecuador, se dieron la tarea de juntar estos 8 temas, los dos EPs que sacó esta banda, y los unieron en un bonito CD donde ahí podemos rescatar y escuchar lo que esta banda hacía en su momento. Terminamos de escuchar el tema Represión Policial y ahora nos vamos con otro de su segundo EP llamado Piedad. Vámonos, esto es Año 2000. Como los demás, yo no puedo aguantar un año más así. Tenemos que cambiar antes que llegue el fin. Sí, el fin. Hey, hey, hey, hey. La noche no podrá dormir de tanta ansiedad. Yeah. la ciudad. Tu cuerpo estará mal herido en algún callejón. Y tus gritos a la gente no le importará. Yo no puedo aguantar un año más así. Bueno, ya saben, están acá escuchando Subsuelo S.A., programa de música subterránea, música con conciencia, como dice el eslogan, que nos emiten acá en su casa en la www.506rockradio.com. Y bueno, desde San José, Costa Rica, todos los viernes de 6 a 8 de la noche, emitimos estas dos horitas ahí cargadas de buena música. Luego las subimos, las colgamos en la red, en las diferentes plataformas como iVoox, archive.org y también en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, que ahí es donde están casi que todos los programas desde que inició Subsuelo. Están ahí colgados para escucharlos en su momento y cuando quieran. Entonces ya saben, no hay manera de escaparse de nosotros. Y bueno, después de haber escuchado a Descontrol de Ecuador, brincamos hasta Barcelona en España para escuchar esta genial banda llamada Suicidas, con un tema llamado Corriendo a Ciegas, que viene en un disco que recopila sus sus primeros 7 pulgadas, sus dos primeros 7 pulgadas, editado por el sello alemán llamado Sabotaje. Y bueno, como les dije, el primer tema que escuchamos era Corriendo a Ciegas. Ahora nos vamos a escuchar otro. Esto es Vértigo, de la gente de Suicidas, desde Barcelona. Realizar mi recién terminamos de escuchar a los venezolanos de Sentimiento Muerto, que bueno, ellos fueron una banda de rock formada ya en la ciudad de Caracas, que se formaron en 1981 y tuvieron una trayectoria bastante larga con varios discos editados. Por ahí Sentimiento Muerto es considerada como una de las bandas de rock más populares e influyentes dentro de esta escena venezolana. Y bueno, como dicen ahí en internet, su legado se ha traducido en numerosos tributos, reediciones de discos. Algunos de sus miembros se han reunido ocasionalmente para interpretar viejos temas de la banda, aunque han optado por esas presentaciones el usar un seudónimo llamado El Último Sentimiento. Y bueno, esto es extraído de un disco llamado Aunque Usted No Lo Quiera. Es un disco doble en formato CD y el tema que acabamos de escuchar es Los Siete Mares. Vámonos ahora con otro. Esto es Resistiré. We'll be right back. Bueno, de Venezuela nos brincamos a México a escuchar esta banda que, bueno, fue todo un clásico del punk rock mexicano. Y estamos hablando de la gente de Sedición. Esto extraído de un disco llamado Verdaderas Historias de Horror, editado por allá en 1991. Y en esa alineación era Paco, Paquito, Samuel, Alba y el que ya nos abandonara este plano, el Sapo Vengador. Bueno, Sedición, tuvimos el gusto de verlos tocar por acá en vivo. Hicieron una pequeña gira que venían de México, tocaron acá en Costa Rica y luego pasaron a Panamá. Lastimosamente cayó la fecha acá entre semana, creo que un miércoles si no me equivoco, y un miércoles bastante, bastante lluvioso, así que fue un concierto como para muy pocas personas. Y bueno, este disco, como les dije, llamado Verdaderas Historias de Horror, de 1991, y por ahí viene algo escrito en el disco que dice: desde que éramos niños nos han contado diversas historias de horror. El miedo siempre ha sido utilizado como un medio de control. Hemos crecido con el pavor a la libertad de ser uno mismo. Hemos buscado consuelo en los héroes prefabricados que vencen todo lo que nosotros no podemos. Los idolatramos, los imitamos, los consumimos y después vivimos en una fantasía idealizándolo todo. Hay ovejas negras que abandonan el rebaño, pero tristemente solo para formar otro igual, haciendo hermético, creando sus propios héroes y leyendas. Cuando pequeños sentíamos miedo al escuchar el relato de alguna historia de horror, pero nunca nos imaginamos que protagonizaríamos alguna, y mucho menos que seríamos los monstruos de estas historias. Todos los días vivimos y protagonizamos esas historias que se desarrollan en este planeta: guerra, contaminación, hambre, injusticias, tala de bosques, fiestas taurinas, experimentación con animales y extinción de los mismos. Estas son las historias que tenemos: a las víctimas, los que sufren, a los monstruos, a esos que son los malos, pero nunca hay héroes en las verdaderas historias de horror. Es lo que dice la gente de Sedición. Y vámonos entonces con otro temita de ellos. We'll be right back. acomoda en la penumbra de la calle demarcada por líneas melancólicas. Taciturnos todos los sobrecogen como un caracol. Bueno, les recuerdo, estamos acá en Subsuelo S.A. Ya saben, para localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vía usanza, al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, estamos escuchando el tema Días Nublados de esta banda llamada Cabaret Rojo, que en su momento naciera por José Arbulú, Marcel Vela Ochaga y Raúl Montañez. Bueno, ellos nacieron a inicios de los 90s, por ahí en 1993-1994, y recientemente en el 2022 sacaron este disco llamado igual, Cabaret Rojo, igual que el proyecto. Y bueno, en esta ocasión estaba solamente Raúl Montañez y Marcel Vela Ochaga, que bueno, por ahí Cabaret Rojo, como les digo, un proyecto bastante interesante que recién están sacando material nuevo también. Creo que los tienen ahí colgado ya en las redes para que se den una vuelta y lo busquen. Vamos a escuchar otro temita, esto es Resbalosas Calles. Thank you. Calle. conseguimos acá en Perú para escuchar esta banda llamada Último Refugio, que es una banda peruana, como les dije, de post-punk, dark wave, que naciera por ahí a finales de los 80s, en 1988, precisamente naciera por ahí esa banda. Y bueno, esto es un disco que recoge algunos temas importantes de sus inicios y los plasmaron un bonito 12 pulgadas editado por el sello también peruano Tumbas Eternas Records. Y bueno, disco, como les dije, que saliera este 2024. Bueno, ¿qué decir de Último Refugio? Último Refugio se menciona por ahí que fue una de las bandas bastante renombradas de esa escena oscura de Lima. Y bueno, están de vuelta por acá con este disco, como les dije, llamado Aquellos Días, editado por el sello Tumbas Eternal Records. Y otro detalle también interesante, o importante, mejor dicho, la masterización corrió a cargo de nuestro colega coterráneo y amigo Ariel Maniquí, con su estudio, Media Luna Studios, que bueno, por ahí se encarga de hacer magia y con bastantes bandas locales como de afuera también. Entonces, bueno, estos son Último Refugio y escuchamos el tema Nada Cambia Su Curso. Vamos a escuchar otro tema de ellos, esto es Aquella Palabra. Bueno, importante también decir, este disco, como les digo, reúne temas que la banda interpretara en sus inicios y le hicieron ahí el retoque para tocarlos en este disco. Y también viene un cover, viene el cover de 100 Years de la gente de Cure, que por ahí ellos dicen que lo hicieron con motivo del 40 aniversario de su disco Pornography. Bueno, vámonos entonces, otro tema de Último Refugio, para volver con la entrevista de los colegas de México, Prismatic Shapes. Esto es Aquella Palabra. Expresión, no vuelvas a ver. Subsuelo S.A. Todos los días por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Bueno, amigos de Subsuelo S.A., aquí estamos con una entrevista más y en esta ocasión nos toca conversar con los amigos de Prismatic Shapes. Ok, con un ruido de fondo y demás, pero no importa. Bueno, aquí tenemos a los tres chicos que acaban de bajar de tarima. Si gusta, se presentan. ¿Qué onda? Soy Pedro y pongo las ideas locas como para todo este desmadre. Hola, yo soy Guillermo y soy el guitarrista. Hola, yo soy Andy y toco el bajo. Bueno, como recién le acabo de decir, o sea, acaban de bajar de tarima y acaban de dar un show bastante enérgico, bastante interesante. A mi percepción lo vi, que lo disfrutaron bastante. O sea, ¿cómo definirían ustedes lo que acaba de pasar, lo que acaban de dar acá? Yo te vi a ti en primera fila y vi tu playera de voz propia y dije, ah, no mames, le gusta la buena música, o sea, chido, chido. Creo que siempre es como jugar con la disciplina del caos, ¿no? O sea, como que no sabes qué va a pasar, no hay nada seguro, y creo que eso es como lo bello de esto, ¿no? De esta profesión como tan antigua, o sea, que de verdad nunca vas a saber qué va a fallar o qué no va a fallar, si va a salir bien, si va a salir mal, pero pues mínimo como que sabes que esto depende como de la energía, ¿no? Y entonces se completa el círculo cuando la energía que tú das, el público la recibe y te la devuelve, ¿no? Entonces como que se vuelve en algo, no sé, puede llevarte a muchas cosas, ¿no? Puede ser algo muy chido, puede ser muy, muy caótico, catatónico, histriónico, no sé. Por mi parte creo que siempre, obviamente venimos o vamos a un evento, se van encontrando fans, gente que ya conoce el proyecto, y sí, siempre encontramos ese público, pero el público que me encanta es el público que no sabía ni del evento, ni quiénes somos, ni nada, y acaba en los 10 minutos, y acaban siendo 10 en 10 minutos, y así turbofans, y gritando y bailando hasta en primera fila, y eso pasa show tras show. Esa es así como mi motivación. Sí, pues de igual manera yo creo que fue un show con muchísima energía. Es mi primer show internacional con Prismatic Shapes, entonces... Mi segundo show en la vida. Entonces, pues creo que la respuesta de la gente, justo como dice Memo, algunos ya nos conocían, otros fue la primera vez, entonces creo que se dan un muy buen sabor de boca. Bueno, ya que hablamos de los que los conocen y no los conocen, ¿quiénes son Prismatic Shape o qué es lo que hacen, qué es lo que tocan? ¿Cómo definirían ustedes la propuesta que tienen? Creo que, o sea, lo más básico que podamos decir, así como lo más de cajón, es un trío de New Wave y Post-Punk, regresando el punk al post-punk en las últimas canciones de Ciudad de México. Pero creo que esa definición se queda muy corta allá la puesta en escena. Creo que, híjole, está difícil, ¿no? Pero me gusta ser muy claro con mis palabras, entonces creo que soy un tarado acompañado de dos personas muy chingonas o sea, como que en sus respectivas acciones en la banda, y pues no sé, eso conlleva como a una fórmula de éxito. Descubierto, romaniza el alma. ilusión. ¿Tienen algún material ya editado que, no sé, material ya sean físico, ya sean digital, plataformas para ubicarlos? Sí, sí, sí, claro. O sea, hasta eso que llevamos, a ver, creo que tenemos 2 álbumes lanzados y estamos a punto de lanzar un tercer disco de 12 tracks el próximo enero. Entonces, eso es en lo que nos hemos llevado 2 años prácticamente, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, un vinil que salió con Static Bloom Records de Washington. Eso salió en 2021 o 22, no me acuerdo ya. Y tenemos un cassette de nuestro último disco que se llama Sigilos y Decretos. Salió eso con cassette y bueno. Ahorita estamos trabajando de manera independiente, ya no estamos trabajando, digamos, con una disquera como tal, pero creo que eso también te da tablas, ¿no? O sea, como que haber trabajado con una disquera y volver otra vez como al mundo de la independencia te da tablas en este medio tan sufrido y pues, creo que está chido porque planeas mucho más las cosas, ¿no? Más que antes. Pero dependiendo completamente de tus cartas, de tus posibilidades y de lo que te da, ¿no? En este mundo. Es lo que siempre decimos, como puedes encontrar, o sea, digo ya hablando como, ya sé que ya nos estamos desviando un poco, pero puedes encontrar excusas o puedes encontrar soluciones, ¿no? O sea, puedes quejarte de, ay, es que estoy en Latinoamérica, o no tengo tales recursos, o no tengo tal presupuesto, o puedes ver las cartas que tienes y jugarlas así, aprender a jugarlas. Y ahora con todo el mundo tiene cartas. Claro, claro. E incluso si decides no irte por herramientas digitales, que es muy respetable, claro que hay un camino. Puedes encontrar tu camino, o sea. Sí, porque también hay un nicho muy importante, o sea, el nicho como de los. ¿Cómo decirlo? Como de la gente adicta como a lo físico, o sea, yo le llamo los primitivistas musicales, ¿no? Entonces, o sea, y yo soy como 50% primitivista musical, ¿no? Entonces está chido. Un ejemplo, hace meses platicamos con una amiga y nos contó que, oigan, ¿no tienen suscripciones en Bandcamp? Digamos, algunas, dijo, es que por ejemplo en muchos países de Europa del Este, la gente no usa Spotify, usa Bandcamp, o sea, o SoundCloud, ¿no? En plataformas. Y está chistoso, un poco más underground. Esa razón del punk, del do it yourself, ¿verdad? El hazlo tú mismo, el trabajar por sí solos para sacar algo. Y yo creo que, o sea, esa reinterpretación del do it yourself en este momento es, no diría importante, yo diría vital. O sea, vital en este momento de la historia de la humanidad. Todo. Yo creo, o sea, estoy lanzando spoilers, tal vez, pero este material nuevo que viene, este nuevo disco, habla precisamente como de un hartazgo y un rechazo. Y más que un rechazo, o sea, es muy fácil rechazar las cosas, ¿no? Más bien, yo creo que es una declaración de principios de lo que es Prismatic Shapes y lo que no quiere ser Prismatic Shapes, y es una declaración de principios de la vida moderna, o sea, tratando de... Absurda. Ajá, o sea, tratando de encontrar ese posmodernismo que, o sea, que, no sé, a mí me enferma mucho, ¿no? Me enferma mucho pensar en esas tendencias, pues, como tecnócratas, ¿no? Entonces... Cómodas, aparte. Cómodas. Peligrosamente cómodas. Sí, justo. Bueno, un ejemplo, ¿no? Uno de nuestros sencillos de este último disco, este disco que saldrá en enero de 2025, se llama Teatro del Absurdo. Justo, ¿no? Habla de toda esta idea, de todo este concepto, y de cómo, con todo y todo, seguimos atrapados y tuvimos que publicarlo en digital, hacer video, toda la cuestión de redes, dentro de lo que se nos hace cómodo, de cuestión de contenido, etcétera, pero... Hay que ordenarse el sistema, ¿sí?, de cierta manera, o sea... Pues sí y no. O sea, sí, creo que sí, ¿no? Más bien yo soy un pinche terco, pero bueno, pero sí, tienen razón. Teatros salientes. desviándonos un poco ahí, bueno, ustedes tres, la presentación muy orgánica, cada quien con su instrumento y demás. Ajá. Con una secuencia ahí en las baterías, ¿cómo manejan ustedes eso a la hora de componer y de presentarse en vivo? ¿Cómo, siempre es así o tienen algo...? Afortunadamente este género, o este tipo de géneros, permiten eso, ¿no? Permiten cajas de ritmos, o sea, prescindir de lo que le llamamos batería real de alguna manera, o de esta real. Para nosotros, irónicamente, una vez más, nos ha abierto muchísimas puertas el no tener baterista real. Bueno, cuestión de logística, de presupuestos, de venues, etcétera, ¿no? Pero estamos en un limbo. O sea, ¿ah? Pero estamos en un limbo porque, o sea, no usamos baterista, pero tampoco usamos no usamos baterista en vivo, pero tampoco usamos como cajas de ritmos, guitarra, baterías programadas, ¿no? O sea, son baterías reales grabadas. Son baterías reales, o sea, grabamos con baterías reales. Por decirlo así, pistas. O sea, está completamente humanizado, no humanizado porque sea un programa plugin que lo estás allí medio manipulando. No, o sea, es el feel completo y el error técnico de el .001% de error de un buen baterista, porque pues, es lo que hacemos, ¿no? Lleva justo dos álbumes que hemos trabajado con baterista real, de carne y hueso, y en el último trabajamos con dos amigos súper talentosos de Ciudad de México. Juan Carlos Larios, que se va de gira a veces con Brian Setzer. es de la onda del rockabilly. Ahorita, de hecho, saludos a Juan Carlos, él ahorita está de gira con los Stray Cats. Ah. Y está Angie, que es una baterista así. Super muy punk. Cabrona, que conocimos este año de una banda de punk de mujeres de Ciudad de México, que se llama Soga. O sea, Pedro y yo, cuando las fuimos a ver, estábamos así en primera fila, así de güey. Esto, aquí es el futuro. Esto es. Una energía que traen. Y lo plasmaron. De hecho, estábamos un poco preocupados porque nos faltaban tres canciones para completar el disco. Y estábamos, güey, ¿con quién grabamos? ¿Qué baterista? Y un día se me ocurrió, oye, si le decimos a Angie de Soga. Y dijo, va, o sea, llegó. En 4 horas grabó todo y era la primera vez que escuchaba las canciones. Cuando fluye. Fuera de Prismatic Shapes, ¿participan en algún otro proyecto? ¿Tienen alguna otra banda? Sí, Memo, que se acaba de... bueno, que acaba de huir. Tiene una banda de Dream Pop que se llama Asain. Y, pues, Andy. Yo tengo un par de proyectos también. Además de Prismatic, yo soy guitarrista. Entonces tengo una banda de thrash metal. Como a la onda de Sepultura, Slayer, como de sus inicios. Una banda de heavy metal como muy underground también, como, no sé, tal vez tipo Riot. ¿Cómo se llama? Se llama Black Mask. Y soy músico de sesión de un artista grande de México. ¿Qué se llama? Belinda. Bueno, creo que de momento sería todo. Bueno, planes, ya hablaron de un próximo disco, ¿verdad? No sé, planes cercanos aparte del disco, ¿qué otra cosa tienen? Pues, planes siempre hay muchos, ¿no? Pero bueno, en concreto, ahorita regresamos a México, que es como nuestro cuartel. Y en octubre vamos a abrir como dos fechas con una banda que nos cae muy bien, son The Six Inch Eyes. Y pues bueno, vamos a estar abriendo dos fechas con ellos. También vamos a abrir una fecha de Twin Tribes por allá en Guadalajara, México. Y en noviembre vamos a andar de castrosos y desmadrosos 10 días en Sudamérica. Y vamos a andar ahí como haciendo fechorías. Sí, pues vamos a tener un tour para estar promocionando también el nuevo sencillo que va a salir el próximo mes, con las fechas que acaba de decir Pedro. Entonces pues vamos a estar bastante activos, tanto en vivo como pues en redes sociales. Bueno, entonces muy agradecido por estas palabras aquí, porque ya sé que están cansados y ya salen huyendo de acá a Costa Rica de nuevo al México. Pero a nosotros lo que nos encanta es hablar, o sea, en serio, de verdad, o sea, como que La música es lo más importante de lo menos importante. Pero además de eso, en nuestro caso, creo que la música pasa poquito. O sea, la música para mí es lo más bello y lo más hermoso, pero pasa a un segundo término, porque primero está como el mundo de las ideas, ¿no? Entonces como que hay que... De hecho, la música les permite hacer estos lazos, conocer gente y compartir. Exacto. Creo que es una de las cosas más chidas que tiene la música, ¿no? El poder conocer a gente de todas las partes del mundo. Y pues generar como esos lazos, como tú dices, ¿no? De amistad, que pues no solo se quedan como en una entrevista o cosas así, sino pues, te los vuelves a encontrar y pueden pasar muchos años y sigue estando ese lazo ahí. Nos despedimos, ¿algún mensaje ahí para la audiencia ya? Sí, claro que sí. No confíen en el algoritmo, manden a la chingada al algoritmo. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Ojalá se mantengan fieles a lo que ustedes creen y no abandonen sus sueños. Bueno, ya escucharon palabras de los chicos de Prismatic Shapes y nos vemos hasta la próxima. Suelo, S.A. los hombres de negro vinieron por mí. Hicieron la persecución final. En esos tiempos luego de gran esplendor, todo es oscuro hasta taparon el sol. Debo huir, escapar a su control. Esta es la era del corregidor. La era del corregidor. Llevar al detenido hasta el circo moral. Comprendido. Programado es todo, cambiado para su función. Implantan en el cráneo, oh, oh, un marcapasos a presión. Modelo represivo, XHRS Z1M2. Terapeuta anarquista, ahora debo ir a que estirpe el mal que pusieron en mí. Fueron muchos los golpes de represión en esta era, la era del corregidor. Llegó la nueva era, esta es la nueva era. Seguimos acá en Subsuelo. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. También ahí en las redes sociales como Subsuelo o Subsuelosa. Por ahí nos encuentran, donde está la calavera con los audífonos. Ahí nos encuentran. Y bueno, después de haber escuchado la entrevista de los colegas de Prismatic Shape, hay una breve entrevista ya que el cansancio les ganaba y demás. Continuamos con los argentinos de Los Violadores. Bueno, poco hay que decir de ellos. Una banda bastante, bastante popular, bastante reconocida por su carrera. Sin entrar en detalles y esas batallitas, por ahí se menciona que es de la primer banda punk rock en cantar en castellano. Pero bueno, eso le queda ahí como les digo, a los que les gusta estar en esas batallitas de quiénes son y quiénes no son. Y bueno, este disco es el tercero de su carrera, 1986, llamado Fuera de Sector. Y escuchamos el tema La Era del Corregidor. Ahora nos vamos con este otro llamado Más Allá del Bien y del Mal, para seguir en Argentina con Los Violadores. Thank you. Terminamos de escuchar a esta banda italiana llamada Cardia, que bueno, ellos se mencionan por ahí que es una banda de rock indie con influencias new wave y post punk, que bueno, como les dije, naciera por allá en el 2001, y este material que escuchamos es un CDR promocional que sacaron en el 2004 llamado Promosotile 04. Incluye 4 temas ahí, una portada bastante bonita, diferente de esos discos que son bonitos pero incómodos porque no se pueden acomodar en cualquier lugar porque se arrugan, y eso pasó con este disco de Cardia. Vamos a escuchar otro tema, esto se llama Sanguina, Cardia desde Italia. Cercano vida me escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. Había caído en razón que casi que todo el programa, de hecho todos los temas eran en castellano, excepto esta última banda que puse, Cardia, pero bueno, se fueron ahí los italianos aprovechándose del descuido. Y bueno, seguíamos con esta banda de Valladolid, todo un clásico del punk siniestro, como le llaman por ahí. Estamos hablando de la gente Cloaca Letal, de su disco, de su material llamado Nunca Siempre, que originalmente saliera en 1983 en formato cassette. Luego por ahí vieron varias reediciones en formato CD por el sello Melancholica Records, también de allá de Valladolid, y por ahí hubieron otras más. De hecho, por ahí se encuentran, creo que hay hasta 5 o 6 versiones. Y bueno, esta que encontramos en formato 12 pulgadas de la gente de Metadona. Un bonito vinil, como les digo, 12 pulgadas por Metadona Records, que lo reeditaron en el 2014. Hace poco, me parece, hicieron otra reedición e incluyeron un tema más, un tema ahí extra. Algo por el aniversario del disco, de la salida del disco. Y bueno, Cloaca Letal sigue haciendo conciertos. Bueno, de hecho es solamente el vocalista, es el Rocky Letal, es el que queda de la alineación original. Y me parece que vi hace poco unos videos que están actuando en los Estados Unidos. Me parece que están haciendo algo por ahí. Y bueno, gracias a todos. Esto fue Subsuelo S.A., una breve entrevista a la gente de Prismatic Shapes, que de hecho en ese mismo concierto los acompañaba Píldora Letal, que por ahí también obtuvimos algunas palabras. Entonces en programas más adelante vamos a tener también la entrevista que nos cedió el compañero. Ya saben, Subsuelo S.A., todos los viernes de 6 a 8 de la noche, acá en su casa, www.506rockradio.com o en la www.beneficiointerno.blogspot.com. Nos vamos, Cloaca Letal, y esto es Odio. Hasta la próxima.